de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se... Hola, salud. Bienvenidos a este 98 programa de Hoy Desde Aquí. Puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos, y él para mí subsiste, sobrevive en la arena, cuando antes parecía todo imborrable, menos él. Sed bienvenidos y bienvenidas todos los y las que nos seguís semana a semana en el 88.5 de la FM, en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Lo tragaron o lo mató una máquina o un árbol o fue aquel... Y quienes nos escucháis a través de internet en los podcasts de la radio o a través de Ragnarok por allá por las costas argentinas. Y que cuando sus pies no se movían porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies. Puede que algunos no nos escuchéis continuadamente, como saludamos a los que nos seguís, pues quizás el que nos escuche de tarde en tarde, también le saludamos afectuosamente. Era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. Incluso a la persona que por alguna circunstancia hoy sea el primer programa de Hoy Desde Aquí, que escuche y vea, uy, que me he perdido 87 programas anteriores tan buenos como este, también les saludamos afectuosamente y nos alegra que vengáis y os sentéis a escuchar si os contamos algo que pueda ser de vuestro interés. Sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros que eran él. Aquí estamos semana a semana y en esta ocasión hemos traído un tema que, aunque aparentemente no nos afecte a todos, quizás cuando terminéis de escuchar la entrevista que tenemos preparada, veáis que sí nos afecta más de lo que pensamos eso de la nueva minería, la nueva forma de extracción de los minerales, el porqué de las nuevas políticas europeas con respecto a la minería en Europa. Otros hombres crecieron. Los agotamientos de los minerales y el valor estratégico de ellos en la sociedad en la que vivimos, etcétera, etcétera. Para todo ello nos ayudará Helios en la entrevista que tenemos preparada. Un amigo geógrafo, militante, que nos aportará mucha información sobre cuál es esa nueva minería que nos amenaza a nosotros, a nuestro entorno y al de otros países que no están en Europa también, al resto del planeta. Casas que nunca y nunca habitaría. Y vuelvo a verlo y cada día espero. Lo veo en su ataúd y resurrecto. Lo distingo entre todos los que son sus iguales y me parece que no puede ser. También precisamente os traemos la información que hemos tenido, puesto que esta semana se realizó el juicio a Lola Gutiérrez, a la que entrevistamos la semana pasada. Le condenaron a 17 meses de cárcel, con lo cual por la legislación griega no tendrá que entrar. Los que no conozcáis el programa de la semana pasada, os animamos a que lo escuchéis y a que escuchéis el 65 programa en el cual entrevistamos a Lola cuando ocurrieron los hechos. Es un tema interesante, importante y creo que un ejemplo para todos y todas escuchar el valor y la importancia del gesto que Lola realizó hace casi 2 años. Bueno, sin casi. Luego reflexionaremos también sobre por qué de la emigración, basándonos en documentación que tenemos. Y poco más traemos con este programa, así que me callo y empezamos ya con la entrevista y vamos allá. suerte y porque minero nací. Aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir. No me da envidia el dinero porque de orgullo me llena ser el mejor barrenero de toda Sierra Morena, de toda Sierra Morena. Bajo a la mina cantando porque sé que en el altar mi madre queda rezando por el lío que se baja. Y cuando tengo una pena lanzo al viento mi barrena. Soy minero y con caña, vino y ron me quito las penas. Soy barrenero porque a mí nada me espanta y solo quiero el sonido de quedado de nuevo con Elio. Buenas tardes, Elio. Buenas tardes. El geógrafo, ya estuvimos hablando hace unos días sobre el tema del pico del petróleo y hemos querido quedar hoy para hablar sobre la minería moderna, porque entre otras cosas se están abriendo de nuevo minas que han estado abandonadas. No entendemos muy bien por qué se abandonaron, no entendemos muy bien por qué se vuelven a abrir, qué es lo que pasa. Entonces, pues hemos querido hablar con él por ver también esto y esos minerales con respecto a energía. ¿Qué importancia tienen todos estos temas desde tu perspectiva de geógrafo concretamente? Y de defensa del territorio y de todas estas cosas. Pues sí, el otro día estuvimos hablando sobre la cuestión del pico de petróleo y el agotamiento de los combustibles fósiles como un límite que se plantea al desarrollo capitalista. Y ahora, pues, podemos hablar de otro de los límites físicos, digamos, que tiene este desarrollo, que es el progresivo no agotamiento, no un agotamiento inminente como el del petróleo o el gas, pero sí una cierta escasez en el corto plazo y sobre todo una demanda muy fuerte, una demanda creciente por parte de muchísimos países, de un montón de recursos minerales. Y bueno, hay una competencia muy fuerte por estos recursos y esa competencia, esa subida de precios que se deriva de esa demanda y otro tipo de factores también que podemos hablar ahora un poquito más adelante, pues tienen que ver con todo este auge que está teniendo la minería en todo el mundo y también en España. Y bueno, es una minería particular porque lo que está habiendo son muchas explotaciones de minería a cielo abierto. No es la típica minería que estamos acostumbrados a ver de galerías subterráneas, sí, que no es tan visible. Siempre pensamos en la mina, los mineros los vemos metidos en los cestos, esos metálicos, esos ascensores de hierro que los bajaban hasta las profundidades de la tierra, los tíos de negro, con la cara negra y el casco, y no es ese tipo de minería. Cada vez es más minería a cielo abierto. Sí. Claro que si una, a lo mejor podemos ver que puede tener un cierto impacto, la otra desde luego, impacto visual y geográfico, tiene mucho más, desde luego, claro, en el cielo abierto. Tiene mucho más impacto de muchos tipos. Tiene impacto paisajístico, como tú has dicho, impacto visual, abarca mucha más superficie de terreno, pero también tiene otros impactos que no se ven tanto, como por ejemplo la demanda de agua, es mucho más demandante de agua, mucho más demandante de energía, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hay una relación con lo que hablábamos sobre la perspectiva de agotamiento de los combustibles fósiles y la escasez energética, pues se junta una perspectiva de escasez energética junto con una explotación que a su vez requiere cada vez más energía. Y bueno, pues para explicar por qué cada vez la forma que tiene la minería es la de cielo abierto, pues uno de los motivos principales es lo que se llama la pérdida de ley mineral, es decir, la pérdida de concentración de los minerales. Los minerales son, o sea, se encuentran, aunque haya minerales muy abundantes en la corteza terrestre, la cuestión es cómo están concentrados para que se puedan explotar, porque si están muy dispersos no se pueden extraer. Entonces, el hecho de que estén concentrados es relativamente escaso y las concentraciones, o sea, las vetas de mayor concentración, que es donde ya se han dado históricamente las minas, pues ya se han ido explotando. Pasa un poco como lo que hablamos del petróleo y el gas, ¿no? Que los yacimientos de más fácil acceso, donde están las bolsas de petróleo, que pincha y empieza a sacar y no tiene muchos problemas y es relativamente barato, pues esos yacimientos de petróleo ya se están agotando, se han agotado, y entonces por eso ahora se explotan otro tipo de yacimientos de petróleo por medio de fracking y otras técnicas que son más inaccesibles y más caros. Con la minería pasa parecido. Las minas, es decir, los yacimientos más fáciles de explotar, pues ya se han explotado, eran los más fáciles de encontrar. Entonces, cada vez la concentración es más reducida y hay que remover mucha más cantidad de tierra para sacar la misma cantidad de mineral. Un poco la imagen esa que tenemos típica de la mina, de un corte así donde se ve un perfil de una falla de determinado mineral en gran concentración y los tíos están nada más que trabajando ahí, sacando todo eso cada vez más escaso. Entonces hay restos de mineral dispersos en la tierra y entonces hay que vaciar para seleccionar. Y en algunos sitios lo que se está haciendo pues prácticamente es comerse montaña entera. O sea, se va. Sí, tipo como los romanos aquí en Cenes de la Vega, por ejemplo, o en las médulas. Derrumbar la montaña para que salgan los pequeños restos que hay. Eso es una de las técnicas que, bueno, que sí que se está utilizando. Y además, pues, eso, como decía antes, va unido a una utilización del agua bastante importante, porque, claro, para en ese proceso de separación de la tierra, pues se utiliza muchísima agua, que a su vez genera residuos, que hay que tratar, ¿no? Y que eso genera problemas. Claro, pues como esa agua se usa para lavar y entonces al lavar esa agua la contamina de distintas sustancias químicas que hay entre los minerales y todo eso pues luego va. Exactamente, aquí tenemos en Andalucía el ejemplo de la mina de Alcoya, ¿no? Que bueno, que la gente que ya tenemos una edad pues nos acordamos, ¿no? Del desastre que fue la rotura de esa balsa de residuos tóxicos, que en definitiva era pues agua contaminada que había que tratar pero que se iba acumulando hasta que llegó un momento en que se rompió. Para dar un dato de la pérdida esta de concentración, pues podemos ver que, por ejemplo, En Australia la concentración de cobre pasó del 25% en los años 50 al 1% ahora mismo. Y eso significa que una concentración de 1% significa que para extraer una tonelada de cobre hay que remover unas 200 toneladas de roca. Es decir, la proporción es bastante, bastante claro, alta. Claro, y eso volvemos a aquello que estuvimos hablando del petróleo. Para remover 200 toneladas de roca tú tienes que usar una cantidad de energía, claro, de combustibles fósiles, de máquinas que excavan, que trituran el material, que luego le meten presión al agua para el chorro de agua, etcétera, etcétera, que tiene también un gasto muy elevado. Claro, claro. Hay una vinculación entre minería y gasto energético, por supuesto. Entonces, claro, también el mineral que sale termina siendo más caro comparativamente y menos, en fin, menos, lo que decíamos del mismo petróleo, menos, o sea, cuanto más gasto tengas para conseguir las mismas cantidades... Bueno, quizás, sí, claro, el mineral puede ser más caro y... Lo que pasa es que también es complicado porque las mismas técnicas abaratan las técnicas al externalizar todos esos impactos ambientales, no tenerse en cuenta, no contarse, claro, económicamente, pues resultan baratas porque, bueno, pues si llega la máquina, remueven una montaña entera y sacan el mineral, pues a esa escala pues resulta barato. Pero sí que es verdad que precisamente esa subida del precio pues es lo que está haciendo que les merezca la pena a la empresa. Y luego hay otro caso, o sea, hay otro motivo aquí en España que a esta, digamos, a este marco global, que es lo que está explicando ese auge de la minería en todo el mundo, ¿no? Porque hay minerales que se están revalorizando porque se están encontrando usos nuevos con las nuevas tecnologías, por ejemplo, con los móviles, con los coches eléctricos, con las energías renovables también, todos esos nuevos usos de ciertos minerales que están revalorizando o le están dando un carácter estratégico, pues lo que hace es que los estados tengan un interés directo en garantizarse un suministro, no depender únicamente de las importaciones. Y eso es lo que ha hecho que la Unión Europea esté impulsando la minería en toda Europa y por medio de una serie de medidas que está facilitando pues la medida jurídica, está dando subvenciones, está facilitando mucho todo lo que es el proceso de licencia, ¿no? Y hay una serie de medidas que se llama Iniciativa Materias Primas, que entra a su vez dentro de otra estrategia, se llama Estrategia 2020, que lo que pretende es que dentro de la Unión Europea pues haya ciertos minerales estratégicos que estén garantizados, que no haya que ir a buscarlos fuera, aunque, por supuesto, la Unión Europea pues mantiene una política colonial de saqueo de los recursos de otros países, pero intentar que sí que haya una reserva mínima, y para eso pues eso se está facilitando mucho la minería en suelo europeo, y eso también está facilitando que aquí en España pues se esté incrementando las explotaciones mineras o los permisos de investigación, por lo menos. Claro, entonces, hace años sí era económicamente rentable la minería en Europa, luego con el tema de la subida de los salarios y todo eso, ya les resultaba más caro el impacto ambiental, porque ya la propia gente también se quejaba ante el impacto ambiental, las medidas de protección del medio ambiente aquí, y entonces deciden irse a explotar las minas del resto del continente, de los continentes, pagando unos sueldos de miseria a los mineros de cualquier país, llamado tercer mundo, etcétera, etcétera. Pero claro, ahora se están dando cuenta de que aquello también se está acabando y que aquí les interesa asegurarse que tienen esos minerales. Claro. Están empezando a meter dinero público y dar licencias para asegurar todo eso. Claro, eso es una parte de lo que tú has comentado. También es verdad que los minerales pues están donde están. O sea, están distribuidos por el mundo y hay yacimiento en unos sitios y en otros no. Entonces es verdad que por mucho que quiera la Unión Europea, pues hay ciertos minerales que no están. Entonces depende necesariamente el coltán está en Centro África, claro, y en China creo que hay también. Exactamente. Y las tierras raras, por ejemplo, que son otro grupo de minerales que principalmente del grupo de los lantánidos, un elemento, vamos, son 15 elementos químicos que están agrupados ahí, pues esos minerales principalmente también están en China. Entonces no hay casi yacimiento en Europa. Los pocos que hay, pues sí, se intentan explotar, que como por ejemplo hay un sospecha de que puede haber ahí en el campo de Montiel, en Ciudad Real, hay un proyecto de investigación ahí, que ya hay también movilización, gente de la zona que está en contra de que se pongan a hacer minería a cielo abierto de eso. Pero bueno, que ese factor es importante, que la dependencia de cierto mineral implica pues una serie de consideraciones geopolíticas, lo mismo que el petróleo, que está en una zona y eso tiene unas consecuencias, claro. Sí, pero claro, luego todas estas empresas supongo que estarán volviendo a tener, yo concretamente recuerdo haber visto las minas del Kif en funcionamiento, luego he ido a visitar aquello ahora, que está abandonado y es algo absolutamente alucinante, una población entera totalmente vacío, todo en ruina, vallado para que nadie se pueda entrar porque las casas están cayéndose, un pueblo entero en esas circunstancias. Y claro, por lo mejor tenemos el riesgo de que vuelvan a hacerse todas esas barbaridades, esas montañas de tierra y eso, que por ejemplo, como se puede ver concretamente en Alquife, en Granada, que es una de las zonas donde se trae hierro, creo que se trae allí, creo que Sí, era creo hierro, que no era sé qué. hierro, sí. Claro, sí, el problema que tiene una economía basada en la extracción, pues es que es temporal y cuando se acaba, pues a veces no es tan viable que haya otra alternativa. O sea, es una actividad que imposibilita otra alternativa, ¿no? Claro. Si pues, hay un monte, como por ejemplo, hay una explotación minera en Retortillo, en Salamanca, que es bastante famoso este conflicto, porque es una empresa que está intentando abrir una mina de uranio. Que bueno, que además ahí tiene pues el elemento añadido de que es radioactivo, ¿no? Y eso ha generado bastante movilización. Y esta empresa, antes de tener los permisos para ni siquiera para hacer una exploración, pues se pusieron a talar encinas. Se pusieron a talar encinas para demostrarle a sus inversores que ellos ya tenían control de la situación y que, bueno, que ahí la cosa iba para adelante. Aunque, digamos, jurídicamente no era así. O sea, ellos no tenían administrativamente los documentos, pero bueno, se pusieron a talar encinas y bueno, si esa explotación minera realmente fuera para adelante, pues se talarían más encinas todavía. Entonces, eso significa que ese paisaje ya tiene una transformación que quizás sea irreversible, claro. Entonces, habrá que ver si merece la pena para los años que va a durar la mina, la riqueza que va a generar y el gasto que a su vez o sea, que va dedicado a un consumo que no es permanente, que es una cosa Sí, también sí, sí. temporal, pues si realmente compensa ese tipo, basar la economía de una zona en ese tipo de actividades. Claro, porque sí que en el fondo es volver a lo de siempre, no ser consciente ni de no tener respeto a los medios que hay, a la edad de ese encinar, ni ser consciente que ese encinar quizás puede aportar muchos bienes económicos, mucho más de lo que uno pudiera cuestionarse. Claro, pero la gente que está invirtiendo en esas cosas no se plantea que el jamón de bellota también está bueno, si se quiere lo más raro debajo de ese encinar, ¿no? Pero bueno, pero que. Entonces, tú estás comentando que dentro de la Unión Europea cada vez hay más impulso a toda esa historia. Sí. Y cada vez está. Hay impulso por parte de la Unión Europea y luego pasa otra cosa también que bueno, complica un poco el análisis del tema este de la minería porque muchas de estas licencias que se están otorgando tienen un carácter especulativo realmente. O sea, son casi un farol por parte de empresas que pueden tener distintos objetivos, pero a veces no quieren realmente explotar o no es que no hay nada que explotar. O sea, lo que hacen es pedir un permiso de exploración y de explotación de una antigua mina, que bueno, lo que tú decías antes, ¿no? Minas que se han cerrado o zonas donde se cree que puede haber algo, pero hay empresas que van acumulando licencias y eso les sirve para cotizar en bolsa, por ejemplo, en las bolsas en la bolsa especializada de minerales de Canadá, por ejemplo. Pues hay empresas que se presentan diciendo que tienen tantas licencias de explotación y a lo mejor pues de ellas solamente una pequeña parte son viables. La mayoría no son viables porque son zonas donde no hay nada o no hay nada que sea realmente factible de explotar. Y pasa, o sea, hay como una especie de división del trabajo dentro de las empresas mineras Entonces, lo que está viendo son muchas pequeñas empresas que se llaman juniors, que a veces son pues simplemente un despacho de abogado o una pequeña gestoría de dos o tres personas que se dedican ahí acumulando licencias a muy bajo precio. Y luego, pues, si en alguna de ellas resulta que sí que hay una explotación viable, pues las venden a las compañías propiamente mineras, que son las que tienen Sí, la sí, capacidad de sí. explotarla. Y la venden por mucho más caro. Entonces hay un juego especulativo ahí, de ir acaparando licencias y luego por revenderlas. O Oye. utilizar esas licencias para cotizar en bolsa. Cantidad de cosas en las que se está invirtiendo dineros que son de mucha gente, que no son de grandes especuladores, y muchos temas, era tema de minería, de fracking, de cuestiones de estas, donde en el fondo se está invirtiendo con la intención de que se multiplique el dinero, pero que si al final no se multiplica, al final los que se arruinan son terceros que pueden ser muchos pequeños. O sea que todo eso hay un nivel de especulación, de negocio, de imagen, de fachada de lo que se está vendiendo. Sí, y en esa fachada están contribuyendo pues muchos ayuntamientos también. Un poco lo que pasaba con la burbuja inmobiliaria, que cuando claro, un ayuntamiento, pues depende de cómo sea, ¿no? Pero hay ayuntamientos a los que les llega una empresa de estas, les promete que va a abrir una mina, que va a crear tantos puestos de trabajo, que va a dejar dinero en forma de impuestos, pues los ayuntamientos le abren las puertas y prácticamente le hacen la promoción, porque si ya le están dando la difusión de algo que quizá no exista, ¿no? Un poco lo que pasaba con ciertas urbanizaciones que se iban a Sí. construir y entonces el pues, ayuntamiento ya se implicaba en promocionar por la maravilla de esa urbanización, de ese campo de golf o de cualquier otra cosa, entonces incluso pues facilitando terrenos públicos, facilitando una serie de medios públicos para lo que es un negocio privado y a veces pues directamente una estafa. Sí, porque a lo mejor en teoría están diciendo que al final abrirán una mina y van a dar no sé cuántos puestos de trabajo al pueblo y el ayuntamiento ve la posibilidad de promocionar el trabajo en su pueblo a través de eso, aunque sea con un coste ecológico tan fuerte como sería una mina a cielo abierto, pero si al final es un rollo es puramente especulativo y no y de y los que están detrás no tienen intención de excavar, pues al final llevarán un montaje, harán todo el lío y se irán de allí y dejarán todo el chiringuito. Lo que hayan hecho lo dejarán a media todo. Claro, eso es pues también una consecuencia de que eso de que muchas de estas operaciones se estén dando en espacios internacionales muy desligados de los sitios donde se supone que van a operar, ¿no? Eso hay otro ejemplo con la mina de litio en Cáceres, que hay un proyecto de mina de litio, que bueno, la empresa matriz, digamos, que se llama Plymouth Minerals, estaba cotizando en la bolsa australiana utilizando la publicidad de ese proyecto de la mina de litio y diciendo que ellos ya tenían en marcha una exploración novedosa de litio en Europa. Pues el litio está muy concentrado en ciertas zonas, ¿no? Principalmente en Australia y en el triángulo este entre Chile, Bolivia y Argentina. Y ellos iban diciendo que ellos tenían un yacimiento nuevo de litio en Europa. Y resulta que ese yacimiento se lo había paralizado el Ayuntamiento de Cáceres. El Ayuntamiento de Cáceres no le había dado permiso y le había impedido que lo pusieran en marcha. Y claro, pues la gente de Australia a la que estaban vendiendo la moto, pues no tenía ni Que idea de eso. con que ellos no le dijeran que el Ayuntamiento de Cáceres le había paralizado el chiringuito, pues ya está. Es decir, Claro. tenemos el proyecto y ya está, no dicen lo otro, y la gente se lo cree, invierte ahí, y luego lo que le están es sacándole la pasta, no otra cosa. Claro. Entonces, bueno, ahí hay que ver, pues, esta cuestión especulativa, hay que ver el impulso de la Unión Europea, hay que ver la cuestión económica, ¿no? Toda esa subida del precio, hay que ver la demanda real que existe, ¿no? Porque es que realmente, pues, toda esta demanda internacional de la industria, pues, genera una necesidad de contar con esos minerales. Y bueno, también en el caso de España hay otro elemento que hay que tener en cuenta, que es la ley de minas, que es del año 73, una ley de los últimos años del franquismo, que también facilita mucho este tipo de procedimientos por encima de las cuestiones ambientales. O sea, 40 años de democracia no había tiempo de revisar eso, No ¿no? había tiempo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que los cargos políticos que hayan estado ahí seguro que estaban bastante liados. ¿Qué se iba a hacer? Pues, claro, y yo no sé si ahí entrará también algún factor como, o si se sabe algún caso, como lo del tema cuando Florentino Pérez hizo lo del caso Castor, aquello que si no le funcionaba la inversión tenía una cláusula donde el Estado tenía que indemnizarle. No sé si habrá algo de eso. ¿Sabes de algún caso, de alguna cosa de esas? No sé, la verdad es que no sé de minas que ahora mismo se estén abriendo, que tengan algún tipo de respaldo de ese tipo, no sé, puede ser, Claro, pero porque respaldos que de sí. eso tuvo Florentino Pérez en eso, lo han tenido las autopistas que hicieron alrededor de Madrid, todo el rollo ese, ahí, lo han tenido alquileres de. Florentino Pérez también tuvo una inversión en AVE, en un ramal entre Cataluña y Francia, y también ha recibido otros 700 y pico millones de euros. O sea, si luego hay cláusulas de esas por parte de algunas de esas empresas, encima, con tener la licencia dedicada un tiempo, porque si esto no funciona, un papá Estado termina aflojándolo, es que no lo sabemos. Sí, Negocio, más que negocio, eso negocio, no, negocio, ¿eh? sí, eso no lo conozco, pero sí que es verdad que claro, que muchas de estas empresas siendo extranjeras, pues lo que hacen es simplemente irse cuando hay cualquier problema, que es lo que hizo la empresa sueca, por ejemplo, Boliden, que es la que gestionaba el tema de los residuos de la mina de Annalkoya, esta que comentamos antes, pues bueno, esta empresa no pagó nada por el vertido este. No pagó nada por el vertido. Se derramó No. aquello, todo aquello llegó hasta Doñana y no pagó nada. O sea, ellos estaban condenados a pagar una serie de gastos, pero bueno, se entendieron y no hubo forma de hacerles pagar. Entonces todo lo que hubo que restaurar y todo se repone, se puso de dinero público, lo Claro. pagamos entre los impuestos de todos nosotros y ellos que habían sacado el mineral. se habían ido, ¿qué eran, suecos? Suecos, sí. Se hicieron los suecos. Se hicieron los suecos, sí, sí. Nos dejaron la mierda y encima limpiar la mierda, la pagamos con dinero de todo. Claro, si luego no hay para educación y para sanidad y cosas de esas, ¿por qué tiene? Pues, ¿cómo va para el gobierno luego a pagar sanidad libre y gratuita, educación, pensiones? Si tiene que dedicar el dinero a tapar agujeros. Pues la verdad es que la típica imagen esa que uno piensa en el minero, casi como los enanos de Blancanieves con el pico al hombro, y se ha acusado la canción aquella de Soy Minero, de Antonio Molina. Empiezan a mirar a los mineros, entre comillas, porque no estamos hablando de los mineros al fin y al cabo. No, y además es que este tipo de minería tiene mucha menos carga de trabajo. O sea, realmente la gente que trabaja en una mina de estación abierto es muy poca. Están muy mecanizadas y entonces, bueno, pues hay operarios de máquinas, pero eso no es la imagen de una mina, una galería llena de gente, ¿no? Que es lo que ha constituido una parte importante de la clase obrera, en realidad, ¿no? Sí. No sé si lo hablamos en el otro programa o en otro momento, pero siempre se ha dicho que los mineros justamente han sido importantes para constituir un movimiento obrero organizado porque quien estaba dentro de la mina eran ellos. Claro. El jefe estaba fuera y ellos, pues dentro, mucha gente junta en unas mismas condiciones, pues tenían capacidad de hablar, de organizarse un poco, más o menos. Entonces, bueno, por eso históricamente los mineros han sido un sector bastante organizado, bastante combativo y con mucha capacidad de presión. Pero claro, este tipo de minería es otra cosa. O sea, aquí claro. Gente que está en una excavadora, gente que está en camiones, aislados y con muy poco personal. O sea, que también esa cuestión de los puestos de trabajo que se van a crear, pues es muy relativa. O sea, realmente no se crean tantos puestos de trabajo ni se deja tanto dinero en la zona, ¿no? También comparando pues con todas estas generalidades estas que estamos comentando, que luego realmente hay que cubrir con dinero público, y todos estos daños ambientales que imposibilitan otras actividades, el gasto de agua, pues todas estas cosas, luego realmente la cuestión de la riqueza que se queda ahí es bastante relativa. Sí, lo que hizo dirían los de Boliden eso, la riqueza se la llevaron a Suecia y que nos quedamos nosotros con la mierda que dejaron caer el Guadalquivir abajo. Ya está. Eso. Bueno, pues no sé, querías comentarnos, no sé si se te ha quedado algo en el tintero, sobre todo este lío donde además la Unión Europea dice que están potenciando y facilitando. Sí. Esto parece como los últimos extractores de cargarnos lo poco que quede en Europa, vaya. Sí, pero bueno, en Europa y en el resto del mundo, ¿no? O sea, es que realmente, pues, lo que comentábamos en el otro programa, que la tendencia del capitalismo global es esta. Los recursos son menguantes, los recursos son decrecientes y la economía tiende al crecimiento, entonces pues ahí hay una contradicción que no tiene solución ninguna. Mientras hay que crecer continuamente, hay que desarrollarse y eso implica más gasto de minerales, más gasto de materiales en general, de recursos, de agua, de energía, pero todos esos recursos y ese agua y esa energía pues cada vez son más escasos al mismo tiempo. Entonces pues bueno, pues ahí hay un choque, ¿no?, entre esa oferta y esa demanda. Y al mismo tiempo con consecuencias pues como el cambio climático y como la contaminación, como pues inhabilitar zonas enteras, la pérdida de biodiversidad, o sea, todo eso son externalidades de todo ese sistema. Entonces eso, pues bueno, pues se ve en la minería, se ve en la cuestión energética y se ve en todos los demás aspectos que están relacionados con la actividad económica. Lo único quizá, pues, esperanzador, optimista, pues que todo este auge de la minería está generando bastante movilización, casi, no sé si casi todos los proyectos, pero bueno, casi todos los proyectos importantes, hay bastantes proyectos importantes, por lo menos en España, que han generado mucha oposición, que la gente se está organizando, ¿no? Pues el caso este, por ejemplo, de Cáceres, de la mina de litio, hay una plataforma en contra bastante, bastante fuerte. El caso de Retortillo, en sí. Salamanca, también hay una plataforma ahí, distintas asambleas que también están fuertes, que son gente muy distinta que se está uniendo, pues hay ganaderos, hay agricultores, hay gente de los pueblos que trabaja otra cosa, pero que también está sensibilizada. Hay también en La Coruña un proyecto de mina de cobre, la mina de Touro, que también ha habido manifestaciones bastante, bastante importantes. Sí, parece que por lo menos la gente de la zona sí están viendo cuál puede ser su futuro si se empiezan a abrir esas minas y cómo les va a perjudicar más, pero no sé, por lo menos sí está viendo movilización, porque los medios de comunicación y todo eso en la caja tonta donde la gente recibe las cosas que pasan, de todo esto no se habla, vamos. No, quizá tienen cobertura local, o sea, yo pues en los medios locales o provinciales de estos sitios, porque sí, sí se está hablando, porque está habiendo movilizaciones importantes, pero sí, no, o sea, es difícil tener una visión de conjunto de todos estos procesos de lucha que está habiendo y que están siendo bastante interesantes porque además se están vinculando algunos con otros. Sí, entonces, sí. Pues bueno, pues de ahí sí que puede surgir alguna reflexión crítica ya un poquito más allá de... que vaya más allá de pensar que no quiero que me toquen mi terreno, ¿no? Que sino sí. Cuestionarse un poquito, pues, qué clase de sistema es el que da lugar a esos proyectos destructivos. Pues bueno, pues muchas gracias por traernos la minería moderna al programa, que era un tema que la verdad es que cuando nos lo propusiste nos quedamos un poco diciendo, hostia, la minería, y eso no habíamos caído en la importancia de esos factores también, aunque en el fondo lo hemos visto siempre como algo, siempre todos hemos sabido algo de la minería y de eso no era nada, concretamente minas a cielo abierto, etcétera. Sí, mira, justo estaba hablando de la oposición en otro sitio y me estoy acordando que aquí cerca, entre Vélez de Benaudalla y Los Guájares, pues justo estos días se ha hecho público que hay un proyecto de minería también. Parece ser que creo, no estoy seguro, creo que son rocas dolomíticas, algún tipo de roca dolomítica o feldespato o algún tipo de árido así, pero... bueno, ya hay una, se está empezando a organizar una respuesta. Parece que hay un grupo ecologista de la zona que se llama Busus, que junto con Ecologista Nación pues están planteando alegaciones, porque está abierto ahora mismo el periodo de alegaciones hasta final de mes. Y bueno, que también eso se, digamos, está en una zona muy cercana al otro proyecto este de la autopista eléctrica que va a atravesar el Valle del Lecrín. O sea, que se van ensartando distintos proyectos que van afectando los territorios. Y bueno, quiero decir que es que la cuestión esta del agujero de minería, pues que va afectando a todos lados. Es una cosa que está cada vez más presente en distintos sitios, con distintos impactos. Y también, pues, ¿no? Cada territorio tiene unas particularidades, pero que parece que de una forma u otra pues termina llegando a todos sitios. Y además, un poco es muy interesante porque cuando tú comentabas al principio de la minería, claro, uno pensaba en el tema de la galería, de toda la vida y todo eso, donde en el fondo el impacto medioambiental aparentemente es menor, ¿no? Pero claro, esa animamos a cualquiera que se dé una vuelta precisamente un fin de semana, que coge uno, se va a la zona del Marquesado, que es una zona muy bonita, se acerca uno con lo bonita que es aquella zona, luego te acerca a la parte de Alquife y te encuentras toda aquella montaña y montaña y montaña de restos de la mina donde no crece absolutamente nada, puesto que no tiene materia orgánica, donde hay un agujero inmenso que se ha ido llenando de agua, que seguramente se está comiendo la mitad de los acuíferos de la zona, y donde hay pueblos fantasmas, y eso es quizás lo que termine generando, aparte de la especulación, que decimos que buena parte pueden ser especulativos, pero lo que termine generándose más sitios. Entonces, ese es el futuro que nos puede traer ese tipo de minería si seguimos por estos caminos. Pues no sé, pues Elio, pues muchas gracias por contarnos toda esta historia. Bueno, pues gracias a ti. Ya tenemos alguna cita más pendiente sobre para aprovechar este ramal de geografía, de minería, de materias primas y todo eso, ya lo sacaremos en algún otro programa más adelante y estamos en contacto. Muy bien, muchas gracias. Venga, hasta pronto. ¡Aeja! ¡Aeja! ¡Al bosque a trabajar! ¡Los enanitos buenos tenemos que currar! ¡Ay, jo, ay, jo, ay, jo, ay, jo, ay, jo, ay, jo, ay, jo, ay, jo! ¡Como hay mucho paro, hijo! ¡Tienes que aguantarlo todo! ¡Cómo está la vida hoy! ¡Y es que hay que comer! ¡Todo el día reventando! ¡Y a un cabrón beneficiando! ¡Y encima con cachondeos de amor al trabajo! ¡Ay, jo, ay, jo, ay, jo, ay, jo, ay, jo, ay, jo, ay, jo! cuando llega fin de mes, con mirada de desprecio, te reparten sus migajas, agradecimiento. Somos enanitos, somos los siete enanitos, pero en este cuento Blancanieves no folla con ellas. A fichar. ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ya vale de gritar! ¡Los enanitos buenos al patrón han de matar! Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Emigran las personas. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchos motivos por los que las personas han emigrado. Pero puede ser porque se acaban los recursos en una zona y los habitantes de esa zona tienen que irse a otra. Se acaban los recursos de forma natural, como consecuencia de un cataclismo, de un cambio climático, etc. O porque hay una guerra o una intervención interesada sobre esos recursos. En el tiempo que tenemos en este programa va a ser difícil que podamos analizar por qué hoy se está emigrando en distintas partes del planeta, pero sí podemos dar alguna pincelada sobre África en muy poquitos minutos. Ya que además, aunque el caso de Lola no era un inmigrante africano, la mayor parte de los que nos están llegando a las costas españolas sí lo son, por eso vamos a centrarnos en estos breves minutos en ese territorio. Pero también en el nuestro, en el europeo. Porque resulta que hay multitud de empresas internacionales que están implicadas en el agotamiento y la extracción de recursos naturales de los países africanos, que quizás sean parte de las responsables de que la población de allí tenga que salir. Son muchas. Vamos a dar una pincelada por encima. vamos a hablar de Areva, Barrick Gold, Total Petroleum, Bulldogs, Vinci, Setao, Colas, Bolliure, Motorola, Castel, Shell, Eni, Texaco, Exxon, Mobil, Chevron, Agil, General Electric, Coca-Cola, Philips, France Telecom, BMN, Generale, Lionalis. Todas estas empresas tienen grandes intereses en los países de centro y norte de África y están interviniendo decididamente en las políticas de esos países, forzando a la población a tener que salir de su propio territorio, que es lo que implica emigrar. Los gobiernos que están al servicio de todas esas empresas, muchas de ellas, Francia, puesto que la zona norte de África es francófona, fue colonia francesa y muchas de ellas es Francia la que está implicada ahí, el Estado francés. Pero también tienen intereses económicos el Estado español, el alemán, el inglés, el canadiense. También son responsables escalonadamente nuestros estados en que esas grandes multinacionales sigan obteniendo beneficios y hace que la población de sus países se vea afectada y se fuerce su situación para tener que buscar un sitio donde poder sobrevivir. Pero creo que si bien en una dictadura, en otros regímenes, la población puede eludir que las decisiones de gobierno y de las empresas le son ajenos, en los países occidentales, donde nosotros con nuestro dinero compramos y alimentamos a determinadas empresas, creo que también tenemos una responsabilidad de la población civil por estar echando gasoil en Chevron, en Mobil, en Exxon, en Texaco, en Chevron. Comprando continuadamente móviles Motorola, bebiendo Coca-Cola, productos de Philips, de General Electric. Quizás escalonadamente cada uno de nosotros deberíamos cuestionarnos cómo estamos actuando para forzar que las personas de esos países tengan que necesariamente venir a Europa y emigrar. Y quiero terminar esta breve reflexión con una frase de Albert Einstein, que decía: el mundo no será destruido por los que hacen el mal, sino por aquellos que los miran y no hacen nada. 4, estamos en el lugar de los hechos. La situación es dantesca, cambio. Central, informe, J44. Bueno, hay un bebé en condiciones higiénicas lamentables. Esto está lleno de mierda, de vaca. Hay un burro aquí también. Pero vamos a ver una cosa. El bebé está abandonado, está con los padres. Bueno, hay una cría aquí que dice que la madre, María, no quiere darle apellido. La hemos intentado subir con el crío a una ambulancia del SAMO, pero es muy complicado porque esto está lleno de peña. Cambio. Pero a ver, J44, ¿cómo que complicado? ¿Qué peña hay? A ver, central, no te la tomes conmigo. Hay un tío aquí que es carpintero que dice que es el padre de la criatura. Está indocumentado. Luego hay tres clandestinos que llevan sustancias sospechosas. Dice que tienen estatus diplomático y que actúan en nombre de Dios. Para mí que esto es una operación de Al-Qaeda o de ISIS. Por favor, mandad refuerzo de una puta vez. Corto y fuera. J44, central, ¿me escuchas? Sí, adelante, J44. Vamos a ver, estamos con la chiquita, esta adolescente, con María. La hemos traído al hospital de Belén. Acaban de hacerle una exploración ginecológica y dice la comadrona que es virgen. ¿Pero cómo que es virgen? ¡Ha dado a luz y es virgen! A ver, central, yo te digo lo que me cuenta la comadrona. Ella la van a pasar de un momento a otro en psiquiatría porque delira con una paloma, no sé qué mandanga me han contado. Bueno, ¿y qué pasa con los tres diplomáticos, J44? Las sustancias que les hemos intervenido dicen que son para consumo propio, pero es que vienen con tres camellos, central. Léele sus derechos y te los traes para comandancia jalando virutas, cambio. Pero central, ¿qué más? Es que dice que los ha traído engañados un hombre con una túnica blanca y dos alas en la espalda que les ha obligado a que siguieran una cometa, no sé qué. J44, un hombre con dos alas en la espalda. Guárdame algo del pachá de ese que estáis tomando, anda. ¡Qué cabrón! Os pedimos perdón por estas interferencias que nos han ocurrido hoy en el programa. Veis, acabáis de escuchar cómo las cosas de la radio, de pronto la línea de comunicación de la policía se metía en el momento de la grabación del programa, hoy día 23-24, y no sabemos a qué se deben estas interferencias. Que contaban alguna cosa que le estaba pasando a la policía en algún sitio. Lamentamos estas interferencias y nada, esperamos que no os haya molestado en exceso. Así que tras estas interferencias terminamos el programa de hoy. Esperamos que los temas que hemos traído hayan sido de vuestro interés. Os recordamos que a través de la página web de Radio Almaina podéis entrar y haceros socios para mantener un medio libre e independiente como este. Que en nuestra página podéis escuchar los programas anteriores a través de los enlaces del podcast. Salud y anarquía. Cuando parece que estoy solo y no estoy con nadie y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben siguen naciendo y llenarán el mundo.